cuando se iba a acabar. Y al fin llegó la Cruz Roja para la niña curar. Le gritaba José López.